dice Josefina. Bien, ¿no pa' qué? Me dice Margarita. Bien, ¿no pa' qué? Me dice Carolina. Bien, ¿no pa' qué? Me dice Teresita. Bien, ¿no pa' qué? Un saludo de moda que escucha usted por la calle a toda hora. Lo escucha usted por la calle a toda hora. Bien, ¿no pa' qué? Un saludo de moda. Bien, ¿no pa' qué? Me dice Josefina. Bien, ¿no pa' qué? Me dice Margarita. Bien, ¿no pa' qué? Me dice Carolina. Bien, ¿no pa' qué? Me dice Teresita. Doña Marlene. Bien, ¿no pa' qué? Así saluda Alvita. Bien, ¿no pa' qué? Así dice Noemi. Bien, ¿no pa' qué? Así saluda Alvita. Bien, ¿no pa' qué? Saludo pegajoso. Dice Raquel que saludo tan sabroso. Dice Raquel que saludo tan sabroso. Bien, ¿no pa' qué? Saludo pegajoso. Bien, ¿no pa' qué? Así saluda Alvita. Bien, ¿no pa' qué? Así dice Noemi. Bien, ¿no pa' qué? Así dice Martica. Bien, ¿no pa' qué? Dice Doña Marlene. Me dice Josefina. Bien, ¿no pa' qué? Me dice Margarita. Bien, ¿no pa' qué? Me dice Carolina. Bien, ¿no pa' qué? Me dice Teresita.